hola, ¿qué tal? Herzlich willkommen. Hier ist Mercedes Herrada mit der Ausgabe Nummer 33 von Mixtape German Version. Es ist Sommer. Endlich. Viele haben Urlaub und es ist auch noch Samstagabend. Lass uns mal das feiern mit 2 Stunden Punk, Rock und Metal aus Spanien, aber nicht nur. Neu und nicht so neu. Heute werden wir besonders viele Klassiker hören, ganz ohne Anmoderation, einfach und nur Musik bis 22 Uhr. Das ist ein Mixtape Sommer Special. Die Playlist kannst du auf der Homepage der Sendung sehen, sehr bald, auf Mixtape Radio. Online. Dort werde ich auch die Tage den Podcast hochladen. Viel Spaß mit Mixtape. Das Action! Búscame! Das Action! En la calle! ¿Quieres acción? Esto no se ha terminado. Mira, hay más dedos. Vamos a dejar de jugar. Hay que tirar esa puerta. Patada. Y se acabó. Ponte el jaleo en la calle. Ocupación. No van a darte anything I do. I do, I do. When she walks out, all the boys on the block start to yell out. They open up their mouth, but they don't know what they're talking about. She's a little need of someone to hold tonight, but if you make a move, I'm willing to bet that she just might. Every time she looks the way you look away too, I know what you're thinking, you don't know what to do. You got to say, you got to say, you got to say. You got to say. I want you more than anything. I want you more than anything. I want you more than anything. I do, I do, I do. I really, really do. Du hörst das Summer Special von Mixtape mit Mercedes Errada auf OS Radio 104,8. Generación, ya se casaron todos menos yo. Y una vez todo se derrumbó, de sus escombros saco esta canción. Estoy con mi madre hasta que diga adiós. Estoy con mi madre hasta que diga adiós. Una noche lo soñé. Todos los días acaban siendo igual. Veo películas y algún serial. Soy con mi madre hasta que diga adiós. Soy con mi madre hasta que diga adiós. Alguna vez siento que no debería huir de lo que debo ser. Alguna vez me sabe mal, pero la mayoría pienso me da igual. Resulta triste tener que aceptar cuando la mente no tiene tu edad. Todos los días están currando ya. Yo mientras tanto solo sé cantar. Estoy con mi madre hasta que diga adiós. Estoy con mi madre hasta que diga adiós. Por esta vez lo voy a dejar. No es algo que ahora pueda arreglar. Cogeré una depresión. Grandes dosis de autocompasión. Estoy con mi madre hasta que diga adiós. Estoy con mi madre hasta que diga adiós. Alguna vez siento que no debería huir de lo que debo ser. Me sabe mal, pero la mayoría piensa me da igual. Me repagaré a mi generación. Ya se casaron todos menos yo. Y una vez todo se derrumbó, de sus escombros saco esta canción. Leading to the end. Can run your life, be number one, and leave nothing when it's gone. Too many bad endings. Oh, friends I've known. Too many fucking dumb endings. Too many lost or gone. This killing is tough to live. Is that really what a good time is? Just take a look around. See someone else go down for another dumb ending. Well, friends we've known. Another victim descending. I'm in a hole. Now this kiss, it makes me ill. Now this kiss, it makes me ill. Now this kiss, it makes me ill. Now this kiss, 2 Stunden Punk, Rock und Metal nonstop im Mixtape Summer Special auf OS Radio 104,8. My silence, deadly to my God, speak to me. escribes tus sueños. Tan solo avanzamos sin nada en los dedos. Tan solo avanzamos sin nada en los dedos. Wir machen weiter mit Mixtape Sommer Special, eine Sondersendung von und mit Mercedes Herrada, diesmal nonstop Musik bis 22 Uhr. We'll be right back. salimos a cumplir condenas. Siéntate libre, muerde tus cadenas. Busca la solución a todos tus problemas. Encuéntrate a ti mismo, descubro lo sistema. Y al mundo brilla, nuestras almas vuelan. Por eso quieren alimentarnos de miedo. El enemigo es todo aquel hombre que sueña. No saben que nuestro amor nunca tuvo dueño. Punkrock und Metal nonstop im Mixtape Summer Special mit Mercedes Errada. Yeah. let's go out anyway. Yeah, very sure, that ain't none of my goddamn mind. I don't chase what I don't want and I don't waste time. And ain't nobody spitting dust on the way we ride. The cops are on my tail, man. que toco lo destrozo. Tengo en los ojos dos claveles rojos. Ayer salí como si el mundo se acabara. A veces necesito no pensar en nada. Sigo perdido entre laberintos que llevo dentro, que hice yo mismo. Estoy sentado frente al abismo. Zuhörer von Mixtape, es dauert nicht mehr lange für die Lokalzeit der Redaktion von OS Radio, um genau zu sein. Das wird um 21 Uhr passieren. Bleibt bitte dran, es geht danach weiter mit dieser Aufgabe Nummer 33. Mixtape Sommer Special Punk, Rock und Metal nonstop bis 23 Uhr mit Mercedes Herrada. Es geht weiter mit Beatsteaks und Sugarless. Mañana abre los ojos, desayúnate la vida que se marcha. A la libertad, quemo tu cama. Ahora es el momento de poner fuego en la sala. Ahora da igual lo que dejaste atrás. Y muchos amigos que no verás. Tu familia sabe que ya no vendrás. Ya no queda tiempo y quedar gas. Mucho más gas. Gas, mucho más gas. Gas, mucho más gas. Vuelas, la distancia se hace eterna y tu vida se derrite. ¿Qué tal esa silla vieja? No hay dolor, no queda pena. Te arrepentirás cada minuto si te quedas. Gas, ahora da igual lo que dejaste atrás. Y muchos amigos que no verás. Tu familia sabe que ya no vendrás. Ya no queda tiempo en quedar gas. Mucho más gas, más. mochila de recuerdos que ya no valen nada. Huye y coge solo tu guitarra. Gas, ahora da igual lo que dejaste atrás. Y muchos amigos que no verás. Tu familia sabe que ya no vendrás. Ya no queda tiempo en quedar. Gas, mucho más gas, más gas. Gas, mucho más gas, más gas. Gas, mucho más gas, más gas. Gas, mucho más gas. Hola, ich bin Mercedes Herrada und hier startet die zweite Hälfte von Mixtape German Version Nummer 33 mit vielen Neuigkeiten und Klassiker aus der Punk-, Rock- und Metal-Szene bis 22 Uhr. Diese ist übrigens eine Sondersendung. Ich habe es Mixtape Summer Special benannt und ist etwas anders als andere Aufgaben von Mixtape, weil wir heute nur Musik ohne Anmoderation hören. Also es geht weiter. Viel Spaß. Und schaut mal auf der Homepage rein, Mixtape Radio, dort online, wo ich bald die Playlist und Podcast hier mit euch teilen werde. Yeah. Du hörst das Summer Special von Mixtape mit Mercedes Errada auf OS Radio 104,8. Yeah. Das ist Mixtape in OS Radio. Wir sind ganz und gar nicht hier, um Moritz zu kopieren. Nein, wir sind da, um euch zu irritieren. Wir singen nur auf Deutsch wie Moritz und Gold. Wir haben die Chemie, wir bringen euch Rock'n'Roll. Wir sind ganz genau die ihr liebt und hasst. Wir sind nicht aufzuhalten, egal ob euch das passt. Wir feiern Motorhead und blasen euch den Mars. Denn wir sind der Geld und treten euch in den Arsch. Fasten, Kleben und Koteletten sind nicht unser Ziel. Die den Ziel gelten, gibt zu viel. Die weißen Büffelsicker brauchst du nicht nachfragen. Und auch die knappen Shorts, die kann man Lemmy tragen. Dass sie uns ja gewinnen, ist uns scheißegal. Ihr habt nicht zugehört, dann spielen wir sie nochmal. Wir nehmen euch an die Hand und führen euch ins Licht. Denn wir sind Bäckerhead und sind so scheiße nicht. We'll be right back. Mixtape in OS Radio. Punk Rock und Metal nonstop im Mixtape Summer Special mit Mercedes Errada. Estuvieron en la ruina, la lucha militante, parece. Mixtape. Yeah.

Das ist Mixtape mit Mercedes Errada im OS Radio 104,8. das war für heute Mixtape Sommer Special. Ich möchte euch Danke sagen fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid in 4 Wochen wieder dabei. Schaut mal auf der Homepage von Mixtape, mixtaperadio.online, wo ihr bald die Playlist plus Podcast von heute finden könnt. Einen schönen Samstagabend. Saludos de Mercedes Herrada. Buenas noches und bis zur nächsten Sendung. 1, 2, 3, 4. Days are short and the nights are long. And I walk, and then walk, I choose, and then choose, and I shiver, and then shiver, and I fly, and then fly. We were out there having fun in the warm California sun. Well, I'm going out west down on the coast, where the California girls are really the best. And then twist, and I shiver, and then shiver, and I fly, and then fly. We were out there having fun in the warm California sun. In Alfresco, a pretty little chick wherever you go. Oh, oh, oh, and I walk, and then walk, I twist, and then twist, and I shimmy, and then shimmy, and I fly, and then fly. We were out there having fun in the warm California sun. We were out there having fun in the warm California sun.